intento de modificación de la ley de agrotóxicos lo que lleva aparejado, digamos, en su letra es la reducción de lo que sería las fumigaciones aéreas, por ejemplo. Cambia también las distancias de las fumigaciones que se realizan con mosquitos, o sea, con máquinas terrestres, también reducen, ¿no? Obviamente, en términos de reducir la distancia de fumigaciones de lugares poblados, escuelas, lugares sanitarios, eran todas cuestiones que, afortunadamente, digamos que por la lucha que las organizaciones veníamos teniendo, se había conseguido que tuvieran distancias relativamente favorables para estos lugares poblados, a pesar de que hay, digamos, múltiples investigaciones que plantean que la deriva supera, por lo general la deriva es esto, esto que queda del agrotóxico dando claro. vueltas en el aire, de acuerdo a las condiciones climáticas y a un montón de cuestiones y factores ambientales, puede mantenerse y viajar por 5 kilómetros. Aún así, considerábamos que una distancia de 3 kilómetros, digamos, considerando lo que hay en otras provincias, era algo relativamente favorable. Bueno, el intento de ley, la presentación de ese proyecto de ley, intentaba modificar todas estas distancias, reduciéndolas en su mayoría, no sé, por ejemplo, en las fumigaciones aéreas de 3 kilómetros a 500 metros, ¿no? A distancias absolutamente irrisorias. Carla, y vos recién mencionabas como en otras provincias, te pregunto por en otras provincias, ¿cómo se da todo esto? ¿Qué legislación tiene cada una? ¿Cómo es la variable? Bueno, de hecho pocas provincias tienen una legislación que establezca distancias de fumigaciones. Una de ellas es Chaco, que tuvo un proceso interesante y que finalizó terriblemente, porque en realidad la provincia de Chaco había tenido una de las legislaciones con respecto a distancias de agrotóxicos más adelantadas, se habían fumigaciones aéreas, una vez aprobado, fue muchísima la presión de organizaciones ambientales y fundamentalmente médicos de pueblos fumigados. Finalmente esa ley, con el cambio en su momento cuando Alperovi se va de la provincia y deja a su sustituto, el sustituto lo primero que hace es modificar por poder ejecutivo esta ley, se implementa por decreto de una manera completamente diferente y se retrocede muchísimo en lo que es la legislación. Después está la provincia de Santa Fe, que también tiene una ley de fumigaciones y que de hecho en realidad también este proyecto de ley está intentando ser modificado desde hace bastante tiempo y se está peleando para que no se reduzcan las distancias de fumigaciones. Creo que en realidad lo que nosotros planteamos en el comunicado y se muestra en cada uno de estos casos es que lo que se intentan con todos estos procesos legales, ¿no?, que modifican las leyes existentes y que son regresivas respecto de los derechos adquiridos por parte de los ciudadanos que luchamos para no enfermarnos con los agrotóxicos, lo que muestran todos estos casos es que hay una avanzada legal, ¿no? Hay una, un intento de avanzar sistemáticamente por sobre las leyes que en algún momento pudieron ser relativamente beneficiosas y que, como decía antes, nos brindaron un derecho, o sea, nos garantizaron un derecho que es el derecho a la salud, aunque sea precariamente, pero de esa manera aún lo hacían. Y, digamos, el gobierno en salida, y en este caso, en el caso de Chaco, más o menos lo mismo, está avanzando cada vez más sobre esos derechos, ¿no? Parece que en muchísimos lugares, por ejemplo, acá de la provincia de Buenos Aires, donde se han conseguido ordenanzas casi modelo respecto de las distancias de fumigaciones, van a quedar sumamente golpeadas porque sabemos que las ordenanzas y las legislaciones municipales quedan supeditadas a la ley provincial y a la ley nacional. Uh-huh. El tema es que la ley nacional, por ejemplo, la ley provincial está yendo incluso hasta en contra de la ley nacional, entonces ahí también es donde nosotros estamos intentando encontrarle, además de la lucha en la calle, un vericueto legal, a ver cómo podemos frenarla. Carla, buen día. Juliana te saluda. Te quería preguntar en relación a uno de los datos que ustedes plantean en el documento que se presenta, que es que esta ley, esta modificación, se está haciendo de manera muy apresurada, sin pasar siquiera por las discusiones pertinentes en las comisiones. ¿Con qué crees que tiene que ver? Si tiene que ver con el inminente cambio de signo del gobierno y el apuro, si tiene que ver con algún lobby específico de alguna empresa. ¿Con qué tiene que ver? Sí, en realidad creo que se suman varias cuestiones, ¿no es cierto? Hay un intento, digamos, el gobierno en sanidad sabe muy bien que la cuestión de los agrotóxicos es un tema central en el marco del modelo del agronegocio y que estamos en periodo, además, en periodo de fumigaciones, ¿no? Eso es algo que me parece que también es central tener en cuenta, no es en cualquier coyuntura. Es en una coyuntura del año en la cual empiezan las siembras y en tanto las siembras aparece la sistemática necesidad de las fumigaciones, ¿no? Entonces, la realidad es que en un modelo de agronegocio donde el agrotóxico se torna central, digamos, flexibilizar la forma en que los productores utilizan los agrotóxicos es una manera también de darles venia a los productores agrarios que también están generando muchísimas presiones sobre el gobierno por los intentos que el gobierno está generando respecto de la ley de semillas, que también es una cuestión que va íntimamente asociada a esto, porque obviamente además de fondo hay muchísimas empresas que también están presionando, productoras de agrotóxicos que también presionan para que no se establezcan estos límites necesarios para los que nos enfermamos. Que no se establezcan esos límites, ¿no es cierto? Que el gobierno garantice el libre uso y un límite territorial como es el de las distancias de fumigaciones frena el libre uso de este tipo de productos. Entonces, las presiones son múltiples y en un momento muy particular, repito, es un momento en el cual apenas iniciada la campaña ya tuvimos una escuela fumigada y esa es la escuela que sabemos, ¿no es cierto? Porque intuimos y hasta diría sabemos a conciencia de que hay muchísimas escuelas más que ya empezaron a ser fumigadas. Bien, Carla, ¿cómo esperan desde las organizaciones influir a partir de este documento en lo que vienen siendo, bueno, las discusiones, entre comillas, legislativas, eso, y qué convocatoria están haciendo en relación a la población en general? Bien, nosotros lo que estamos haciendo, bueno, justamente porque este intento de tratamiento expresa además llevó a un montón, de errores procedimentales del tratamiento de la ley, lo que estamos promoviendo es que cualquiera que esté interesado, cualquiera que tenga ganas de participar, envíe un mail a todos los legisladores justamente con un texto en el cual se les explica cuáles son las razones por las cuales esa ley no puede pasar por tratamiento de la manera en que está siendo hecha, ¿no? Por varias, decía, cuestiones procedimentales, problemas procedimentales hacia adentro de la legislatura de la provincia, cuestiones que no se atienen a la Ley General de Ambiente. Para nosotros es central la cuestión de que este tipo de leyes requiere pero necesariamente la discusión y una consulta popular, dado que la Ley Ambiental y la Constitución Nacional plantean la necesidad que ante cuestiones que afectan directamente el interés y la salud pública, la cuestión ambiental debe ser tratada en consulta popular y con la participación de los interesados. Entonces nosotros planteamos la necesidad de que parte del procedimiento de tratamiento de esta ley y cualquier ley ambiental, pero bueno, particularmente estamos hablando de esta ley, sea a través de una audiencia pública, que se permita la participación de todos los interesados. Entonces, lo que nosotros llamamos es a que todos los que estén interesados en la cuestión, como decía, envíen un mail a los legisladores. En la página de Naturaleza de Derechos, que es la que estamos usando para analizar mucho esa información, hay un sistema, armamos una especie de sistema que envía prácticamente el mail a los legisladores, y hay una propuesta de texto para el asunto, para el texto del mail, que tiene que ver con todas estas cuestiones, con que no se puede tirar atrás, también por cuestión jurídica, no puede aprobarse una ley que sea regresiva respecto de derechos ya concebidos, o sea, no se pueden reducir las fumigaciones porque eso sería, las distancias de fumigaciones porque eso sería ilegal, Y la cuestión de que no se podía aprobar una ley de la manera en que están intentando hacerla en una semana, ¿no es cierto? Esto, el proyecto de ley se presentó hace 2 semanas, en una semana lo trató una sola comisión, no lo trató la Comisión de Salud, a pesar de que el propio texto de la ley establecía la necesidad de la ley o el objetivo de la ley de resguardar la salud humana. Y obviamente va en contra de la Ley General de Ambiente, que está planteando la necesidad de que esto sea aprobado a través también de audiencias públicas y consultas populares.